Oyentes de Amanecer Agropecuario, estamos aquí ya tratando de compartir con ustedes la mejor información agropecuaria posible. Tras la presentación de Julio César González y el apoyo en la voz comercial de Arturo Garoso, damos inicio a esta programación ya habitual en las ondas de la Unión AM. Les saluda Freddy Ortiz, hoy estoy solo en mesa de trabajo, Rocío está un poco engripado, César está en proceso de recuperación, así que procuraré suplir a ambas personas de la mejor manera posible para que esta programación sea de su agrado. Son las 4:07, 12 grados actualmente la temperatura aquí en la capital del país. Estamos desde Asunción, ya en cadena con Radio Cuarajé de la ciudad de Ollaybí, para hacerle llegar a toda esa comunidad de San Pedro esta programación dedicada a la gente del campo en materia informativa y en cuanto a la selección musical a todo tipo de audiencia. Nuestro operador Pablo Velázquez ya está presto ahí en control central para procurar ofrecerles a ustedes su habitual gusto musical. Siendo 4:08 minutos, están habilitadas las líneas del 611-370 y el 606-484 para sus pedidos, sugerencias o comentarios acerca de la programación Amanecer Agropecuario. Agradecemos a todas las empresas e instituciones que apoyan incondicionalmente esta programación, que trata de apoyar en cierto modo a la gente que está trabajando desde muy temprano en sus fincas, en el traslado de los productos desde el interior hasta la capital del país, y por qué no también a la gente que ya está empezando su jornada aquí en la capital del país. Con una temperatura de 12 grados, decíamos, estamos iniciando aquí en la capital del país Amanecer Agropecuario. Para hoy, la máxima prevista es de 28 grados, una mínima de 13, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte. Para mañana, máxima de 36 grados, dice el pronóstico de meteorología, con una mínima de 22. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Es lo que nos espera según este pronóstico o dato del tiempo, como se le llame hoy día. Máxima de 36 y mínima de 22 para el día de mañana. Para hoy, recordemos nuevamente, máxima de 28 y mínima de 13. Es lo que nos tiene el pronóstico extendido aquí en Amanecer Agropecuario. Decíamos de que para el jueves 15, este pronóstico extendido para Gran Asunción, el día se estaría presentando cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego rotando al sur nuevamente con precipitaciones dispersas. Mínima de 23 y máxima de 34 grados, esto para el día jueves. Ya para el día viernes 16, según el pronóstico extendido para Gran Asunción, reitero, el día se estaría comportando fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas luego mejorando, mínima de 17, máxima de 25 grados. Para el sábado 17 de octubre, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, precipitaciones dispersas, mínima de 17 grados y máxima de 25. Ya para el día domingo 18, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, mínima de 19 grados y máxima de 33, según este pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología para Gran Asunción. Estamos en unos días bastante lluviosos, en donde las máximas para mañana y el jueves, mañana miércoles y pasado jueves, estarían entre los 36 y 34 grados las extremas como máximas, y las mínimas como entre 22 y 17. Nuevamente ya el viernes estaría nuevamente descendiendo la temperatura drásticamente, así que a tomar los recaudos pertinentes. En cuanto a cotización de moneda, según el Diario Popular en su contratapa, vemos de que el dólar se cotiza a 5.570 guaraníes en la compra, 5.620 a la venta. El euro, 6.150 en la compra, 6.450 guaraníes a la venta. El peso argentino, en 330 guaraníes en la compra y 370 guaraníes a la venta. Mientras que el real cerró ayer en pizarra en 1.430 guaraníes en la compra y 1.500 guaraníes a la venta. Eso es parte de lo que estamos compartiendo ya con ustedes aquí desde Amanecer Agropecuario como primeras informaciones agropecuarias. reiteramos, o mejor dicho, debemos informar de que el periodo de veda de ríos de pesca en ríos con Argentina se inicia el 2 de noviembre. Esto ya aparte de los de la reproducción del periodo de descanso de la pesca para que los peces puedan reproducirse, trae ya también un habitual problema con el tema del subsidio a los pescadores. Se ha hablado de que ha sido limpiada, depurada esa lista, pero mucha gente tiene sus dudas al respecto. La Secretaría de Acción Social deberá pagar cuestionado subsidio a pescadores, dice el encabezado de uno de los mayores diarios de circulación en el país. La 41 reunión bilateral del Comité Coordinador Paraguayo-Argentino del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos en los tramos limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay deliberó el viernes pasado en Buenos Aires. En la ocasión, una de las determinaciones fueron la decisión del periodo de veda pesquera, que será a partir del 2 de noviembre hasta el 18 de diciembre. De acuerdo a un informe emitido por la Cancillería Nacional, la delegación paraguaya estuvo presidida por el diplomático Luis Fernando Ábalos, director general de Política Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que la Argentina estuvo encabezada por Alejandro Suárez Hurtado, de la Dirección de América del Sur de la Cancillería del vecino país. Aquí el diario ABC en su página 17 hacía alusión a los monos. El titular de la Secretaría de Acción Social, Héctor Cárdenas, denunció a fines del año pasado que un agente de tránsito de Pilar figuraba en la lista de beneficiarios por la veda de pesca. Dijo que se procedió en esa ocasión a una auditoría con el objetivo de depurar la nómina de supuestos pescadores, pescadores, para cobrar el subsidio. Tal es así que de los 19.000 pescadores que figuraban en la lista que proveyó la Secretaría del Ambiente, se redujo a 11.000. Es decir, 8.000 supuestos pescadores fueron sacados de la lista. En la planilla, por citar, figuraban ganaderos e inclusive comerciantes. La Secretaría de Acción Social, en la veda de 45 días, pagó el año pasado de esta manera, un pescador cobró 650.000, una familia de hasta 4 integrantes percibió 1.200.000 y con más de 4 miembros a 1.600.000 guaraníes. Así que ya está la gente informada acerca de lo que se viene ya con las aguas compartidas con la Argentina. Inicia el 2 de noviembre y esto se extiende hasta el 18 de diciembre. Son algunas informaciones que empezamos a compartir con ustedes, con la audiencia de Amanecer Agropecuario, para que puedan tomar a la gente sus decisiones al respecto o prepararse acerca de lo que se viene ya en la época de veda. Con el Brasil aún no tenemos novedades, pero estaremos al pendiente de todo ello para que pueda darse a entender la noticia de lo que se viene. En una cápsula informativa decimos de que solo en el mes de septiembre han sido analizadas 3.700 muestras de leche. Esto es sumamente importante, ya que en junio de este año ha sido habilitado un moderno laboratorio de control de calidad de lácteos o de leche en las instalaciones de la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROD, en donde estos análisis se realizan bajo la modalidad del sistema de control de calidad y gerenciamiento lechero. Esto también facilitado a los pequeños productores asociados que entregan su producto a las industrias lácteas de nuestro país. Actualmente este laboratorio, decíamos, de que realiza el análisis de leche cruda de varias organizaciones, productores del Chaco y de esta región del país, la región oriental. En septiembre, por ejemplo, han sido analizadas 3.700 muestras, decíamos, de leche provenientes de tanques de frío y de vacas individuales. Esto garantiza que nosotros estemos consumiendo aquí en el país un producto de calidad e inocuidad. Recordemos que las cooperativas adheridas al sistema de control de calidad de leche y gerenciamiento lechero son la Chórtice del Chaco y de la región oriental, la cooperativa Noilam, Fergen, Colonias Unidas, Naranjito, Naranjal, también está Pindó, Raúl Peña, La Holanda y Friesland. Además están organizaciones de pequeños productores asociados que entregan su producto a estas grandes industrias lácteas, como las cooperativas Campo Acebal y Quebracho del Chaco, como también las cooperativas de esta región, de la región oriental, que son Carolina, Unión y Depá, y Cuca. Así también organizaciones como Perpetuo Socorro, Liberación Norte, Asociación de Productores Cerro Corá, Asociación de Productores de Valenzuela y otras organizaciones o asociaciones de los departamentos de Concepción, Canindeyú, Caguazú e Itapúa. Además del análisis de leche, el Laboratorio de Control de Calidad ha ampliado los servicios con análisis microbiológicos en leche y otros alimentos crudos o procesados durante el mes de septiembre. Los equipos utilizados en este laboratorio han sido adquiridos mediante aportes de la Unión Europea y el Banco Interamericano del Desarrollo. La tecnología de vanguardia utilizada y los procesos utilizados para el análisis convierten este laboratorio en el primero en su tipo en el país, recordemos, y de acuerdo a las proyecciones de la FECOPROT y al informe emitido por el proyecto PROCOLE, este control de calidad por vaca de forma rutinaria se estaría realizando entrando en acción significativa para la producción lechera nacional en lo referente a control de calidad, ya que permitirá más adelante instalar un sistema de trazabilidad de la leche desde el tambo al consumidor. No solamente se está dando este tema de trazabilidad en la cuestión de ganado de carne, sino también se está implementando de a poco en la producción láctea, ya que se apunta a la exportación de leche en estado de leche, digo bien, en pocos meses más. Ya la leche en polvo es muy se han abierto muchos mercados en cuanto a lo que hace leche en polvo, digo bien. Y lo que falta es la comercialización de leche fluida ya. 4:20 minutos, Pablo, vamos contigo a nuestra habitual tanda comercial y ya retornamos con más Amanecer Agropecuario. Radio La Unión, R800 AM. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de ñandella, ese fue autoconsumo, jiupinaba, yareco. Sí. Año pasado se arrecó arañó una rama, manduí, ajo pico y 17 bolsas.

de tarata, o pensere pa muemi. Si ya hasta maveri, tu hay coque, buena mamá, te le crítico, se ama, buena noche, volví. Gracias, Pablo, por esta excelente composición musical que nos hacías escuchar mediante la a la audiencia de la Unión AM mediante Amanecer Agropecuario. En Internet existen varias herramientas para poder determinar las condiciones en cuanto a tiempo, cómo se va a presentar en el transcurso de la semana. Aparte de lo que es la página de la Dirección de Meteorología e Hidrología, también la Federación de Cooperativas de Producción pone a disposición de los productores una importante herramienta de trabajo como es la de poder determinar en un sistema de información de tiempo y clima todos los datos que pueden o permitan ayudar a los productores a ayudarse para la reducción de los riesgos de origen climático. El clima, como sabemos, es el mayor factor de riesgo en la producción agrícola de nuestro país, y no solamente acá, sino también en todo el mundo, por lo que la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD, ha tomado como iniciativa la implementación de un sistema denominado AgroClimate o AgroClimate, para la gente que pueda buscarlo en internet, puede ser, la página es fecoprod.agroclimate.org. Repito, fecoprod.agroclimate.org. Este sistema de información permite proporcionar a sus, no solamente a los asociados a la federación, sino también a todo el público o las personas que ingresen a esta página, lo más avanzado en términos de sistemas de información climática. Esto está siendo implementado gracias al apoyo del Instituto de Biotecnología INBIO, con base a un trabajo inicial de investigación realizado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la Universidad de Florida, con el apoyo del Instituto Interamericano de Investigación para el Cambio Global, IAI por sus siglas. Por ejemplo, en Asunción ahora tenemos una temperatura de 14 grados, una humedad del 92%, un punto de rocío de 13 grados centígrados, ausencia de viento en estos momentos aquí en la capital del país, dirección del viento 90 grados, lluvia 0 milímetros, el barómetro indica una presión de 1017. Este es, por ejemplo, un resumen de Asunción. Haciendo clic dentro del mapa, por ejemplo, podemos ir a otras regiones del país, por ejemplo Colonia Cooperativa Friesland, indica los datos actualizados a la fecha o en ese momento indicaban una temperatura de 29, humedad de 55%, punto de rocío 19 grados, vientos de 2 kilómetros por hora. Yendo más al norte del país, al punto más lejano, en Estancia Congo Belga, por ejemplo, en el momento de medición de la temperatura indicaba 18 grados, humedad 86%, punto de rocío del 15%, viento a 2 kilómetros por hora, sin lluvia, el barómetro indicaba 1013 la presión. Yendo a Ganadera Esperanza, tenemos también Fergen en Campo I, esto todo es Chaco. También tenemos Chortizer en Las Palmas, 17 grados la temperatura, humedad de 89%, más bajando un poquito más el mapa, Chortizer para todo. Tenemos también Neuland, Neuland Centro, Fergin Rivera, yendo hacia el este, noreste, pero Juan Caballero, Amambay, la Facultad de Ciencias Agrarias. Haciendo así un recorrido por el mapa podemos ver Morbuena. Yendo muy al sur tenemos Echapinada, por ejemplo. Colonias Unidas, en el Lira, por temperatura de 13 grados a estas horas, humedad del 92%. También en San Juan Bautista, en una temperatura de 13 grados. Así, informaciones que son de suma utilidad para que la gente pueda conocer las perspectivas en cuanto a lo que hay para el tiempo en los días, en estos días que está iniciando incesantemente el cubrimiento del suelo, preparación del suelo para el cultivo y otro tipo de actividades más que se desarrollan en esta época del año en nuestro país. Y por qué no también atender a un cambio de rubro cuando ya tenemos todo en la granja, tenemos soja, maíz, poroto, sésamo y otros tipos de cultivos más que estamos realizando. ¿Por qué no también innovar o entrar en un campo bastante innovador y que no ocupa mucho espacio y por sobre todo la mano de obra es netamente familiar, acorde a la dimensión del proyecto, como ser la piscicultura, que es una opción de ingreso y sustento para pequeños productores en nuestro país? Se habla mucho de la tilapia, que es una especie muy rústica que puede ser criada fácilmente por los productores que puedan o quieran acceder a trabajar con ellos. También hoy día el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del proyecto de la de Taiwán, están en el programa denominado Producción de Alevines y Cultivo de Pacú en nuestro país. Esto es realizado en forma conjunta con el Viceministerio de Ganadería, el SENAXA y otras instituciones más que están involucradas en la diversificación de los rubros o en la apertura de un sistema de producción importante para los pequeños productores. En este caso vemos de que productores de San Pedro están siendo capacitados o mediante un programa de asistencia denominado Cluster para la formación de cooperativas, un proyecto ejecutado por la JICA del Japón, también la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROD y el Instituto de Nacional de Cooperativismo INCOP. Para estas jornadas de capacitación y acompañamiento técnico se articularon estas tres instituciones junto con el Departamento de Agricultura del Viceministerio de Ganadería, en donde vemos a Susana Barúa, Pío Rivaldi y otros valores más de ese Viceministerio de Ganadería que andan de punta a punta recorriendo el país prácticamente para poder llegar a abastecer la demanda en cuanto a capacitaciones y provisión de alevines para los productores. El objetivo de estas capacitaciones, como se sabe, es instalar las capacidades, como decía yo al inicio de mi comentario, para la diversificación productiva y asentar bases para un desarrollo sustentable, no solo a nivel familiar, sino también en la comunidad misma. Como se sabe, la piscicultura o producción de peces en aguas naturales o artificiales controladas ha ido evolucionando y ha adquirido una importancia no solamente social, sino también económica en nuestro país. Así que es por ello que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la misión o el apoyo de la misión de China-Taiwán también, ha hecho que los gobiernos departamentales e inclusive distritales incluyan en su programa de asistencia a pequeños productores el rubro piscicultura. Los productores capacitados en esta actividad tan noble que es la piscicultura resaltan que es una actividad muy atractiva y que la implementación de este rubro es un aliciente, es una ayuda para también no solamente la venta del producto, sino también para incentivar el consumo de pescado aquí en nuestro país. En segunda también es porque en un pequeño espacio se puede producir y generar alimento que luego puede ser comercializado y es una ocupación para todos los integrantes de la familia, en donde la señora, los jóvenes se tornan económicamente activos y los niños inclusive pueden participar en tareas sencillas contribuyendo hacia una integración familiar. Las jornadas de campo realizadas aquí mismo, por organizadas en Amanecer Agropecuario, mediante la asistencia técnica de Pierre Rivaldi en Luz Bella, en YAB mismo, con la preparación de los estanques, ha arrojado excelentes resultados en la capacitación de muchas familias que han sido interesadas, pero tengo entendido que son cerca de 40 las que están iniciando esa tarea en el departamento de San Pedro, y ya han sido sembrados en ciertos estanques, en algunos estanques ya, a modo de un plan piloto para que la gente vaya acostumbrándose al manejo y los productores vayan asistiendo periódicamente a ver el desarrollo, a trabajar y ver cómo va desarrollándose su actividad, para así ya después encararlo de una forma totalmente diferente a la que actualmente se maneja. Es algo que podemos destacar del trabajo de la consultoría agropecuaria de Amanecer Agropecuario, y también con el apoyo incondicional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Viceministerio de Ganadería, de la doctora Susana Barúa, del ingeniero Pío Rivaldi y otras personas más que componen esa dirección de piscicultura dentro del Viceministerio de Ganadería. 4:38 minutos en Amanecer Agropecuario. Estamos hablando, por ejemplo, de que para la alimentación de los peces no es necesaria la compra del balanceado. En muchos casos uno puede también proveerse o fabricar su propio alimento a partir de expeller de soja, maíz, arrocillo, afrecho, polvo para alevín y también sal mineral. Esto hace de que se pueda diversificar en tanto lo que se le brinda al pez. También puede agregársele hasta un 10% harina de sangre a esta mezcla, a una mezcla, para aumentar más el valor proteico. De la materia se puede traer de la matadería, en muchos casos se puede traer este complemento para la preparación del balanceado. Esto se seca bien al sol y se muele con un molino, una forrajera en todo caso, para que pueda ser utilizada en la dosificación necesaria para la realización o la confección del balanceado. Como decíamos, se puede utilizar expeller de soja en un 38%. El expeller de soja, por ejemplo, contiene 38% de proteína. El maíz 9, el arrocillo 12, el afrecho 13, el polvo para alevín 45% de proteína, es un contenido. Y la sal mineral se puede utilizar en cantidad de un kilo en esta mezcla de 30 kilos de espeles de soja, 10 kilos de maíz, 15 kilos de arrocillo, 20 kilos de afrecho, 25 kilos de polvo para alevín, que se puede utilizar en la composición o en la confección del balanceado para que la gente pueda fabricar su propio alimento para darle a los peces. 4:40 minutos, Pablo, vamos a una pausa comercial nuevamente aquí en Amanecer Agropecuario y retomamos enseguida con más informaciones del sector para nuestra audiencia. Radio La Unión, R800 AM. De la mano de CIADET llegan con mayor oferta al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Monjelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Pacto de confianza. NGO. Caraíña ni tijara a caraímo no hoja. César Morán y potiva en areje fume en agua. Upevare reñón gatúa en aja ingüe vos zapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jucutivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que es la empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un bajo en el día. A cual con empresa no leo, esa cabeza o en teoría, eso es la empresa en teoría, o lo cuaso. Oye, cuá, jaxa, cuá, compañía Agrotabacalera del Paraguay, eso sea anónimo. Sí, a pesa, abre los ocho de cabeza antes. Los opones y te digo, se con una calle que hay este. Cuando empezar y estoy creyendo ya más pueden decir porque por primera vez no las empresas ya han empezado la segunda ni ahí ya las interesa el hacer cobrar la primera vez en la vida no las sin interés las empresas que tienen privado para más que un sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní ningún ni mejor es la o ni cumplir una la zafra la efectiva jaupean o es sin interés ni mejor sin embargo otras instituciones nacionales o sea privado las en duda es la sin interés mejor es la plata para que empezaron sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija 8 millones de enteros pagados. Acá se la muy agradecido con la empresa porque la topa y se la otro lado. O poco en la interés. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate. Un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Radio La Unión, R800 AM. Qué linda estás, abuelita, qué linda estás en tu día, qué dicha ver tu sonrisa. Luciendo su eterna alegría, qué linda estás, abuelita, qué linda estás en tu día, qué dicha ver tu sonrisa, y qué abrazo darte después. Abuelita, yo te canto con voz inocente, porque apenas yo soy aquel niño, que buscó de tu pecho un carita. Abuelita, hoy de nuevo yo busco aquel niño de flores y estrellas, que la rama de tu corazón. Qué linda estás, abuelita, qué linda estás en tu día, qué dicha ver tu sonrisa, luciendo su eterna alegría. Qué linda estás, abuelita, qué linda estás en tu día, qué dicha ver tu sonrisa, y un buen abrazo darte después. Abuelita, no te canto con voz inocente, porque apenas yo soy aquel niño, que gustó de tu pecho cariño. Abuelita, hoy de nuevo yo busco aquel nido de flores y estrellas, en la rama de tu corazón. Cuatro cuarenta y seis minutos, esto es Amanecer Agropecuario, aquí en estudios de Radio La Unión, una temperatura de 12 grados a estas horas de la, ya prácticamente mañana, estamos en una madrugada bastante fresca aquí en la capital del país. Reiteramos de que para estos días, en estos días, o sea, el 23 y 24 de octubre, la Confederación Paraguaya de Cooperativas Limitada, CompaCop, a través del comité o de su Comité de Educación, se encuentra abocada a la realización del primer Congreso Juvenil Cooperativo con el lema Cooperativismo y Juventud Potenciando Líderes, cuyos objetivos son acordar los principales lineamientos para estructurar las estrategias de promoción e inserción de la juventud en los espacios de decisión de las cooperativas, a fin de que las entidades cooperativas sigan creciendo de manera sostenida. La jornada está dirigida a jóvenes cooperativistas, comités juveniles y otros actores jóvenes que tengan vinculación con la formulación e implementación de planes con referencia a la juventud, empleados, socios, jóvenes de las cooperativas e interesados. El Congreso Juvenil se desarrollará los días 23 y 24 de octubre del año en curso en el Salón de Eventos de la COOPEDUC Limitada, esto es en la calle Alejo García y Humaitá de la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá. Los que deseen participar pueden solicitar formulario de inscripción y otros informes a los siguientes números o datos de contacto. El teléfono habilitado es el 021-562-778 al 9. Reitero, 021-562-778 al 9. Son las líneas habilitadas para la inscripción y más informaciones acerca de este Congreso Juvenil que se va a desarrollar en Villarrica. O al correo electrónico educacion@compacoop.coop.py. La fecha límite de inscripción es hasta el 16 de octubre. Esto se cerraría a las 15:30 horas. Reitero, el correo es educacion@compacoop.coop.py y la fecha límite de inscripción es hasta el 16 de octubre. A las 15:30 horas estaría cerrando el periodo de inscripciones para este Congreso de Jóvenes denominado Cooperativismo y Juventud Potenciando Líderes. 4:49 minutos, esto es Amanecer Agropecuario. Seguimos dándole las noticias que corresponden al segmento agropecuario de nuestro país. Ayer hablábamos de que aproximadamente 2.000 productores de banana se encuentran solamente, existen en nuestro país, utilizando estos 10.000 hectáreas de terreno, de los cuales 25.000 produciendo aproximadamente en exportación, o lo que ha originado en exportación, unas 25.593 toneladas con destino a la Argentina, que es nuestro prácticamente único mercado en este tipo de producción a nivel país. Esto hace que se generen ingresos en la exportación por más de 3,5 millones de dólares, según los datos arrojados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y una noticia que estoy buscando aquí es en estudio, no estoy encontrando más. Lastimosamente, al parecer, la Coordinadora Agrícola del Paraguay ha sido dividida en dos frentes hoy día, ya que los que han sido o los que han generado este otro gremio a la par de lo que ha sido la Coordinadora Agrícola del Paraguay, una coordinadora en su momento bastante importante que defendía los intereses de los productores, hoy día, según los, por decirlo así, disidentes, han creado otro gremio, ya que no se sienten más protegidos por esta gran, en su momento, asociación de productores o núcleo que organizaban los productores. Varios pequeños productores, así como dice la información, que estaban asociados a la Coordinadora Agrícola del Paraguay, conformaron otro gremio al que denominan Gremio de Productores del Paraguay, GPP, supuestamente porque no se sienten representados en la otra organización que los aglutinaba. Según lo comunicaban, afirman que estos disidentes afirmaban que la Coordinadora Agrícola del Paraguay solo representa a dos grandes empresarios y se olvida de ellos. Además, quienes quieren transparentar las deudas y luchar para salir a flote de los problemas financieros con los que cuentan. Armin Loren, presidente de la nueva asociación creada, sostuvo que la decisión se tomó la decisión tomó varios días de análisis entre los productores y que están cansados de sentirse sin acompañamiento. Ellos están representando solamente a los grandes empresarios y nosotros a los pequeños productores que mantenemos los almacenes, los supermercados, a los que verdaderamente trabajamos para todo el país, nos han abandonado, expresó Armin Lorenz, nuevo presidente de del Gremio de Productores del Paraguay. También manifestó que existen muchas personas que tienen deudas pendientes de hasta 4 años por varios tipos de productos. Denunció que los representantes de la Coordinadora Agrícola del Paraguay ni siquiera les contestan el teléfono, advirtió este gremialista. Por último, refirió que en la tarde de ayer se iba a realizar una reunión en el Club Alemán de Capitán Mesa, departamento de Itapúa, para ajustar los nuevos estatutos de este nuevo gremio. Una lástima la separación de esta, ya vamos a decirle, potente o con mucha fuerza llevaba esta organización productiva, la Coordinadora Agrícola de Paraguay. Tengo entendido que Agustín Conra fue uno de sus fundadores y hoy día ya se está dividiendo esto, con ello se debilita esa fuerza que tenía la Coordinadora Agrícola del Paraguay en su momento. Gremio de Productores del Paraguay es el nuevo brazo, el brazo desprendido de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, han formado otro frente y debido a que no se sienten más identificados o representados por la Coordinadora Agrícola de estos pequeños productores, alegan. Bien, cambiando de rubro, yendo al segmento ganadero, decíamos también, anticipábamos en Amanecer Agropecuario, de que en 10 días más estaría partiendo la segunda tanda de ganado en pie al Ecuador. Estas 1000 cabezas de ganado con destino al Ecuador ya han tenido, en las primeras 1000 huevos han tenido una excelente adaptabilidad y los productores, los ganaderos del país de destino han tenido que ser limitados en cuanto a la cantidad de cabezas que podía adquirir cada uno de ellos. Esta limitación provino de parte del gobierno y aún están muy interesados en seguir exportando o importando la genética paraguaya a su país. Por eso, en 10 días más aproximadamente estaría partiendo la segunda partida de ganado en pie al Ecuador. En la primera tanda decíamos que han sido exportadas 1000 cabezas. Vía aérea. De esta forma, Paraguay se convirtió en el primer país sudamericano en exportar ganado en pie vía aérea, así como la primera vez que comercializa bovinos al exterior con la finalidad de mejorar la genética de otro país. Los informes recibidos de Ecuador resaltan la adaptación del ganado en esas tierras, llegando al 100% y comercializándose en su totalidad, decíamos, las primeras 1000 cabezas. Además de los bovinos en pie, Paraguay ha compartido sus conocimientos pecuarios con productores y técnicos ecuatorianos. Para ello, autoridades y técnicos, y asimismo ganaderos de los tres entes que representativos del sector Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Viceministerio de Ganadería y la Asociación Rural del Paraguay han intercambiado experiencias paraguayas a fin de fomentar la producción de carne en el país meridional. Esto demuestra sin lugar a dudas que la genética paraguaya es una genética altamente competitiva y nos posiciona como exportadores de carne y además como exportadores de tecnología hoy día en esta área. Esas fueron las palabras del viceministro de Ganadería, Marcos Medina, quien encabeza las tareas en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los animales que son exportados con destino al Ecuador son animales de razas Brangus, Braford, Brahman, Nelore, vaquillas preñadas y no preñadas también han llegado hasta aquel país vía aérea en procura de incentivar su ganadería, considerando que Paraguay es un país similar al Ecuador en cuanto a lo que hace a las condiciones de clima. Esto es sumamente importante para poder seguir motivando a la producción de nuestro país, que según los especialistas, de aquí a 3 años, en el 2018 aproximadamente, estarían ya llegándose a 18 millones de cabezas si todo marcha como hasta ahora está marchando. También con la apertura de plantas frigoríficas en diferentes puntos del país, se está potenciando aún más esta cadena de exportación y por ende una mayor disponibilidad de recursos para esas zonas de la apertura de los nuevos, en el caso del frigorífico JBS en Belén, en Concepción es un frigorífico denominado de la misma forma. Aquí en Asunción tenemos Frigomer, JBS, Friasa y otros más, frigorífico San Pedro. Una cantidad de frigoríficos que están trabajando día a día y generando un movimiento económico bastante importante. Yendo al precio de esto, del ganado, vemos que el novillos, el precio es de 7.784 guaraníes el kilo. En toros, 7.704 guaraníes el kilo. En vacas, 6.708. Promediando así un precio de 7.246 en lo que hace al kilogramo vivo por guaraníes por kilogramo vivo, digo bien. Y el promedio de precio de exportación de carne es de $4.760. En precio de ganado, el precio de carne al gancho, tenemos la de cordero a 20.000 guaraníes el kilo y la de oveja a 14.000. Esto ya ha incluido según el precio, el listado de precios que nos provee el diario 5 días en su sección precio de los commodities. En cuanto a los granos, la soja se cotiza a $325 actualmente, el maíz a 187 y el trigo en $150 la tonelada respectivamente. Están bajos los precios, así que hay que ajustar los números aquí en cuanto a lo que hace a la producción. Muchos han optado esta, en vez de exportarlo, convertirlo ya en carne, así tener un plus de ganancia, lo cual le ha generado excelentes resultados. 5 de la mañana puntualmente aquí en Amanecer Agropecuario. Retornamos contigo, Pablo Velaje, y tu selección musical, así también ya la pausa comercial, como ya habéis dicho, en este horario, a pa' máquina. Y ya también cerramos el enlace con Radio Cuarajú y ya retorna a su habitual programación. Despedimos Amanecer Agropecuario con Radio Cuarajú, el duple de Amanecer Agropecuario, digo bien, con Radio Cuarajú a estas horas. Y ya retornamos nosotros nuevamente aquí por la R800 en instantes. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. NGO. Caraíña y Tijara, a Caraímo no oja. En Beatrice Samonaní, Bosape, Tendá y Jibetujape, Mombirimba, así pojano Jarirui. Anio Yandere, Mitingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Bacaja, Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. De la

7 minutos, 12 grados la temperatura aquí en estudios de Radio La Unión AM 1800. El pronóstico de meteorología anuncia que para hoy tendremos una máxima de 28 grados y una mínima de 13. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. Para el día de mañana la máxima prevista es de 36 grados con una mínima de 22 grados. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Es lo que anuncia meteorología para hoy y mañana en su informe diario. En cuanto a cotización de monedas, el dólar se cotiza a 5.570 guaraníes en la compra y 5.620 a la venta. El euro en 6.150 guaraníes en la compra y 6.450 a la venta. El peso argentino en 330 guaraníes en la compra y 370 guaraníes a la venta. Mientras que el real se cotiza a 1.430 guaraníes en la compra y 1.500 en la venta. Es lo que estamos ofreciendo a la audiencia Amanecer Agropecuario, a esta gente que se suma a estas horas a nuestra programación aquí por las ondas de La Unión AMR 800. Reiteramos que las líneas habilitadas son el 611-370 y el 606-484 para hacer sus comentarios, sugerencias o pedirle una música a nuestro operador Pablo Velázquez, que está atento a sus pedidos musicales. Bien, decíamos de que la Dirección de Extensión Agraria es un gran articulador de proyectos, programas y otro tipo de conocimiento que puedan impartirse en el campo, asesorías. En realidad está dividida en muchas ramas. Por ejemplo, en este caso vemos la Dirección de Agroindustria, que trabaja en la producción y transformación de productos primarios con calidad para generar un valor agregado a la producción de las fincas de nuestros productores aquí en nuestro país. Por ejemplo, esta división facilita a todos los que van hasta la dependencia trípticos con informaciones acerca de cómo realizar cierto tipo de productos, darle valor agregado, como decíamos, a la producción. Vemos en sus trípticos manual de panadería, de producción de pollo, recetas de salsas, recetas de tomates, producción y transformación de soja, también platos que pueden ser hechos a base de tilapia, utilización de la mandioca, entre otras cosas más. Son recetas prácticas que también sirven para también proveer un tríptico con informaciones de recetas prácticas para aprovechar mejor las hortalizas que se producen. En este caso, por ejemplo, vemos en este tríptico dedicado al aprovechamiento de las hortalizas, en sus ítems figura cómo esterilizar los frascos de vidrio, también cómo en esos frascos poder cargar una torta de mandioca, torta de zanahoria, digo bien, picles de zanahoria, también hacer galletitas de remolacha, picles de hortalizas variadas, entre otros puntos más que pueden ser utilizados para aprovechar mejor las hortalizas de la casa. Conserva casera de tomate, por ejemplo, dice de que utilizando 2 kilos de tomates maduros, 3 dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite, 1 cucharada de sal, pueden ser utilizados para la fabricación de una conserva casera de tomate. Se colocan los tomates en una cacerola que contenga agua caliente, se hierven por 5 minutos aproximadamente y luego se pelan, se licuan o se hace un puré con un tenedor, resalta este díptico o tríptico. En una cacerola poner un poco de aceite y agregar los dientes de ajo bien picaditos, luego agregar el puré y la sal, revolver y tapar, dejar hervir hasta que se evapore todo el jugo, dice. Sigue diciendo este escrito, se retira del fuego y se carga en frascos de vidrio ya previamente esterilizados. Así la ama de casa o las amas de casa pueden tener una conserva casera de tomate. en su heladera permanentemente, cómo se esterilizan los frascos de vidrio. Estos, si son de tapa rosca, deben ser lavados muy bien los frascos y las tapas y ubicarlos dentro de una olla. Colocar repasadores doblados entre los frascos para evitar que se golpeen entre sí. Colocar una tablilla de madera o un repasador doblado en la base de la olla. Dice la información, se llena la olla con agua hasta que cubra por completo los frascos y tapas. Se lleva a fuego y comienza a hervir. Se puede bajar un poco la temperatura. Se deja que hierva durante unos 30 a 40 minutos y luego se le tira del fuego. Luego de esterilizados, estos frascos deben ser manipulados con las manos perfectamente limpias y evitando tocar el interior de los mismos. Para llenar los recipientes con alimentos a ser envasados, en una olla ubicar la rejilla de madera o un repasador doblado, sentar sobre el mismo los frascos cerrados herméticamente, dejando entre ellos un espacio para facilitar la circulación del agua, dice. Es un conjunto de técnicas que pueden ser utilizadas en el hogar para la fabricación de conserva casera, entre otros tipos de implementos más que pueden ser utilizados en la cocina. Por ejemplo, decíamos en el manual de panadería, es un amplio escrito donde dan recetas para preparación de pan, pan de licuadora, alfajores, pan de Navidad, flanes de banana, por ejemplo. En cuanto a lo que hace al tríptico, con información de elaboración de uso del pollo, vemos cómo se puede utilizar para fabricar chorizos de pollo, canelones de pollo, arrollados y pollos con salsa blanca. Ya son recetas para usarlo en la casa, abrir un negocio, modesto negocio de comida, pechuga de pollo rellena con espinaca, por ejemplo, recetas de salsa. Todo esto son materiales proveídos por la Dirección de Agroindustria del Ministerio de Agricultura y Ganadería: salsa de tofu, salsa verde de tomate, salsa de yogur y menta, salsa de jengibre, salsa a la vinagreta, salsa de al pesto, entre otros. Son variadas las recetas que se pueden realizar con muy pocos insumos dentro de lo que hace a la granja. Son las 5:15 minutos. Volvemos, hacemos un poquito hincapié en lo que es la producción de harina de mandioca, esta mandioca orgánica artesanal. Sabemos que la mandioca constituye una de las alternativas válidas para la alimentación de las familias rurales aquí de nuestro país, ya que es fácil de elaborar y la accesibilidad a ese producto es igual de fácil. Por eso es una buena opción para la alimentación de personas que padecen de problemas celíacos, pues el producto en sí no posee gluten. Esto es parte de lo que reza la información de la producción de harina de mandioca orgánica artesanal. El objetivo de este manual es que las familias campesinas aprendan a producir la harina de mandioca para su autoconsumo y posterior venta del excedente, además de utilizar los derivados de la mandioca de la finca. Esto ayuda a pequeños y medianos productores de mandioca de los distritos más representativos en el rural a incrementar su producción y lograr mayores ingresos. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, es muy conocida su producción en Caguazú y otros puntos más del país. La harina orgánica de mandioca surgió con la fabricación de una máquina ralladora rústica inventada por don Víctor Coronel. La misma estaba hecha de madera y chapa de zinc. Más adelante, el ingeniero Cañete, sabemos que fue modificándola y utilizando ya en su estructura materiales inoxidables, por tratarse de una máquina elaboradora de productos para la alimentación humana. La ralladora, la nueva ralladora, por decirlo así, la que fue modificada, es capaz de rallar 5 kilos de mandioca por minuto en tiras muy finas, conocidas con el nombre de fideos o popi de mandioca, que logran que la misma se seque en un periodo relativamente corto de tiempo, que son 3 o 4 horas bajo el sol, sobre unos bastidores elaborados especialmente para el efecto. Entre los equipos necesarios para la producción de popi de mandioca se destaca la máquina ralladora, un molino picadora, bolsas de plástico, pala, azada, machete, cuchillo, cachapé para el transporte de las máquinas, en caso de que se requiera otro tipo de vehículo puede usarse igual, baldes para el lavado de las raíces, cuchillo para el pelado de la mandioca, 20 bastidores de un metro por un metro con capacidad para 5 kilos de mandioca rallada cada uno. Según las pruebas de elaboración realizadas, el rendimiento es de 40% en popi de mandioca, es decir, de cada 100 kilos de mandioca se obtienen 40 kilos de harina de mandioca. Para su proceso de elaboración se extrae la mandioca, se separa la raíz de la rama, se lava bien para eliminar la presencia de cuerpos extraños, se pela la mandioca y se vuelve a lavar con agua limpia, se la raya, se distribuye la mandioca rallada sobre bastidores, como decíamos, que pueden soportar 5 kilos por cada cuadro, se seca al sol y posteriormente se muele con zarandas de 0.8 milímetros para la obtención de la harina, y posteriormente se lo embolsa para ya sea para la comercialización o para guardarlo en la finca. Decíamos de que la máquina es capaz de rallar hasta 5 kilos de mandioca en un minuto. Cada bastidor de un metro por un metro tiene la capacidad de soportar hasta 5 kilos de mandioca rallada. De lo contrario, el proceso de secado no es el óptimo. El bastidor debe ser hecho de marco de metal o madera y malla de media sombra o tela similar al material de material plástico. El tiempo estimado para el secado, decíamos que es de 3 a 4 horas expuesta al sol en una temperatura promedio de entre 30 a 60 grados. La harina de mandioca tiene un promedio de validez de hasta 12 meses siempre y cuando se mantenga bien refrigerado o aireado. Es lo que podemos destacar. 5, 20 minutos, 6, 11, 3, 70 y 606, 484, las líneas habilitadas para la audiencia de Amanecer Agropecuario. Ya volvemos contigo, Pablo, y posteriormente retornamos con Amanecer Agropecuario. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIABET SRL. Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIABET@CIABET.com.py. Caraíña y Nitijara a Caraímo Noja. En Beatriz de Samana y Bosape, tendrá y lleve tu jate, mombirimba así pojano jarirui. Anillo llámene mi pingüera, iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Y la seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de leche es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Más leche es igual a más salud. Toma leche y prolonga tu vida. MAG en acción, con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colones Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, qué palabra heredó don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Objetivo. Ya me domina la audiencia de Espacio Agropecuario, que habla de empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un vapor en el día. Ah, cuando empezamos, boludo, esa esta vez, boludo, yo voy a empezar a pedir un recuacio. Oye, cuajas, ya, compañero Agrotabacalera del Paraguay, Sociedad Anónima. Sí, a pesar, boludo, yo voy a estar besando. Los oponentes, digo, este checo, una calle que hay. Con empresa y estoy creyendo ya más pues en día porque por primera vez no la empresa ya han empezado la segunda ni ahí te la interés más la se cobra la primera vez en la vida no la sin interés la empresa va a tener privado para más que un sin interés mejor es la plata de 8 millones de ningún menino mejor es la o ni cumplió una la zafra la efectiva jaupea no es sin interés ni me baja sin embargo otras instituciones nacionales o sea privado me en duda y se la sin interés mejor es la plata cuatro empezaron sin interés. En la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija, 8 millones de entero para Jauca, se la muy agradecido con la empresa porque la topa y se la otro lado. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. ¿Qué tiene Caraguatal que otro no pueda tener? Tiene el aire de los pueblos y el ansia de comprender. ¿Por qué se marchan tus hijos y tardan tanto en volver, como buscando esperanza, y un lugar para crecer? ¿Qué tienes para aguantar que no lo puedo comprender? Pues cada vez que yo te evoco, ansioso quiero volver. Allí esperando está mi madre en la casita de ayer, donde quedó mi infancia dorada y mi salón fuerte. Quiero volver a ti, quiero volver. 27 minutos, 12 grados, la temperatura se mantiene. Esta temperatura es de las 4 de la mañana aquí en estudios de Radio La Unión, AM 1800, en la capital del país. Vemos de que las líneas habilitadas para la audiencia son el 611-370 y el 606-484 para sugerencias musicales, pedidos o para hacer un comentario acerca de la programación o describir la realidad por la cual está atravesando en su zona productiva, en su rinconcito de patria. Vemos de que tras 10 años de estar prácticamente obsoleto este calendario, lo que hacen los parámetros para la actualización de la canasta, de los precios de la canasta básica familiar, los cuales se mide mensualmente por el Banco Central del Paraguay y la Dirección de General de Encuestas Estadísticas y Censos. Ayer fue lanzado este plan para actualizar esta encuesta sobre el presupuesto familiar y se estiman que los primeros resultados estarían la implementación de esta nueva lista de precios estaría en vigencia a partir del 2017 en adelante. Los representantes de la Dirección General de Estadística y Censos, Elizabeth Barrios y el doctor Mora del Banco Central del Paraguay, durante la presentación precisaron que serán visitadas en el lapso de un año aproximadamente 2.040 viviendas de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Lambaré, Luque, Ñemburg, Mariano Roque Alonso y Limpio. La metodología para la toma de la muestra será de la visita de un equipo encuestador durante 7 días. Esto se dedicará 1 hora por cada día para entrevistar a cada uno de los miembros de hogar y controlar el autollenado de las planillas que serán utilizadas por los encuestadores. Las preguntas estarían orientadas a 3 grandes temas. El primero será sobre los gastos diarios que tienen que ver como con la compra de productos alimenticios. También se harán consultas sobre la situación social con respecto al empleo, vestimenta, compra de medicamentos e inversiones en construcción, para la construcción del hogar, ampliación, mejoras. Finalmente, las consultas también se realizarán sobre los lugares a donde cada persona acostumbra realizar las compras. Las visitas a los hogares será de manera aleatoria en cada una de las ciudades mencionadas anteriormente y en todos los estratos sociales. Por lo que piden a la ciudadanía estas autoridades de la Dirección de Estadística y Censo y o representantes, mejor dicho, del Banco Central de Paraguay, que la ciudadanía abra sus puertas al equipo encuestador para que resultados sean lo más preciso posibles. Elizabeth, la jefa del Departamento de Presupuesto Familiar de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Elizabeth Lugo, explicó que se conformaron 4 equipos de trabajo de campo compuesto por un supervisor y 3 encuestadores, un chofer y un digitador, quienes estarán portando un carnet y un chaleco de color azul con el logotipo de la institución para la realización de estos trabajos. Como se harán varias visitas a las casas, estos encuestadores podrán acordar con los residentes del hogar los horarios que más les convengan para responder a las consultas. El jefe de estudios económicos del Banco Central del Paraguay destacó la importancia que tiene este estudio, puesto que determinará la nueva matriz con la que se elaborará el nuevo índice de precios al consumidor para los próximos años. Recordó que toda la política monetaria del Banco Central se basa principalmente en este indicador que revela los niveles de inflación, es decir, suba de precios de los bienes y servicios. El índice de precios al consumidor es un factor de ajuste sobre salarios, prestaciones de seguridad, alquileres, entre otras cosas. Así que piden la colaboración de la ciudadanía para realizar este trabajo. Es lo que podemos ofrecer nosotros aquí desde Amanecer Agropecuario en materia informativa hasta el momento. Otro tipo de información también el auge o el positivismo que se da en el sector productivo de nuestro país no solamente se da en el ámbito ganadero, sino también la agricultura se va fortaleciendo a pasos firmes y todos los servicios que giran en torno a estas dos actividades aquí en nuestro país. Ayer leíamos los informativos provenientes de Alemania y de otros latitudes del mundo, por ejemplo también Estados Unidos, que hacía que resaltaba la estabilidad económica por la cual estamos atravesando en esta actualidad productiva de nuestro país. En Alemania, por ejemplo, se ha desarrollado un foro, una conferencia, una muestra también, en donde el ministro federal de Alimentación y la Agricultura de ese país europeo, Christian Schmidt, propuso al ministro al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, ampliar el mercado paraguayo de alimentos a través de la producción orgánica y la cooperación técnica. Destaca: estamos muy contentos con la iniciativa del ministro alemán, que solicitó un encuentro con nosotros, decía el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, porque ve en Paraguay que hoy se están haciendo bien las cosas. En el famoso golpe a la paraguaya, también como estaba resaltándose en los últimos días, según las supuestas expresiones de la presidenta de Brasil, que fue contrastado con los industriales, con los empresarios brasileños, diciendo que el verdadero golpe a la paraguaya se da en el traslado de las industrias brasileñas a nuestro país, con lo cual se va fortaleciendo aún más en nuestro sistema empresarial e industrial, por sobre todo. También el ministro comentó que el ministro de Industria ahora participa a su par de Agricultura y Ganadería sobre esta invitación para que participe de la feria técnica que se llevará a cabo en noviembre de este año en el país europeo, esto es en Alemania. Por otro lado, también la misión empresarial paraguaya, encabezada por Leite, participó de la mayor feria de alimentos y bebidas denominada ANUGA 2015, y se destaca este año la mayor cantidad de expositores paraguayos que se encuentran en un pabellón cofinanciado por la Rediex, un organismo dependiente del MIC. Leite habilitó el sitio donde presentó al Paraguay ante empresarios extranjeros como el país productor de alimentos para el mundo, con una alta competitividad, digo bien, por su calidad y variedad, no solo para la región, sino también para Asia y Europa. Destacó productos como chía, sésamo, soja, carne y otros rubros, e hizo la invitación a los inversores a participar en la segunda versión de la Expo Europa, que se llevará a cabo en Paraguay en el mes de marzo del 2016. Chía, sésamo, soja, carne, entre otros rubros, son los más potenciados, son los que más se conoce a nuestra producción. Y también las autoridades y empresarios paraguayos de distintos sectores presentaron sus productos y oportunidades de inversión en esos rubros mencionados anteriormente, en cada uno en su región, obviamente, como fue el caso de la gobernación del Alto Paraná. En esta misión forma parte de la política agresiva de captación de inversiones llevada a cabo por el gobierno, resalta la información publicada por el diario ABC en su edición digital. Es sumamente importante. Felicitaciones, congratulaciones también a la gente de Bioexport, a la gente de Dulsan y otras empresas más ligadas a la CAPEXE por la presencia continua en este tipo de ferias, demostrando toda la producción o toda la capacidad productiva que tenemos en nuestro país. Hablábamos de también volviendo al plano local, de una excelente producción de tomates, por lo que la sobreoferta acentúa hoy día la baja cotización de este producto. La coincidencia de la cosecha en de tomate en el departamento central, en el departamento de Caguazú, y otras zonas está causando una sobreoferta de la hortaliza, dice aquí, en el mercado de abasto, acentuando la caída de precios hasta 25.000 guaraníes la caja de 18 kilos, así que es una excelente oportunidad para aquí en el mercado de los tomates y poder fabricar una conserva casera, por ejemplo, como estábamos diciendo hace rato, según el reporte que nos emitía Néstor Alonso el día de ayer, también excelente la producción local. El precio del tomate tipo perita, por ejemplo, bajó a 25.000 guaraníes la caja de 18 kilogramos. Esto quiere decir que hace aproximadamente 1.390 guaraníes el kilo, unos 5.000 guaraníes menos por caja que la semana pasada, resalta la información. Con dicha cotización apenas sobra algo tras pagar los costos de comercialización, es decir, cosecha, embalaje, flete y comisión por venta, según las explicaciones de Valerio Mareco, comerciante del bloque A del Mercado Central de Abasto de Asunción. Igual el fenómeno afecta al tomate tipo lisa, variedad que se vendía días atrás a unos 80.000 guaraníes por caja de 20 kilos, pero que ayer se ofertaba a menos de 50.000 guaraníes en dicha unidad mayorista, en el mercado de abasto. Llegan al mismo tiempo cosechas de tomate de la zona central, Caguazú y otros lugares, por eso la oferta es increíble, es sumamente grande. Además, muchos cargamentos ya no se traen al abasto, sino que se venden por las veredas o se llevan directo a los supermercados. También el comerciante del mercado de abasto señala de que el precio mayorista normal del tomate perita debe ser de unos 60.000 guaraníes la caja de 18 kilos. Decíamos de que estaba 25.000 guaraníes esta caja de 18. A partir de esta cotización sobra algo a los productores tras cubrir los altos costos que se tienen en este rubro. Agregó que algunos previsionarios están tirando la hortaliza en un volumen mayor a lo habitual. Según las explicaciones, el sobrante se juntará hoy con los cargamentos traídos, lo que ahondaría la crisis del precio, dice. O sea, tiende a la baja la cotización del tomate. Esto es una historia ya repetida, siempre se han dado picos de producción bastante elevados y la época coincide, el precio por ende tiende a la baja. Esto ya se da desde hace varios años y no se logra solucionar todavía debido a una falta de coordinación entre los trabajos de los productores, los técnicos, los comerciantes mismos que solamente venden, cada uno su trabajo, ¿verdad? Pero también ellos son parte interesada dentro de esta cadena de valor del tomate o de cualquier otro rubro y por ende deben ser partícipes también de cierto tipo de negociaciones que se hacen a la par de no solamente comercial sino técnica, para que puedan ser abastecidos eso en todo tiempo el año y los precios se estabilicen. Siempre el tomate en esta época baja considerablemente el precio y dentro de unos meses está por las nubes. Así que el tema va en la mejor distribución de las épocas de siembra, una mejor estructura organizativa en lo que hace el trabajo de producción por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería para que se puedan estabilizar los precios en cuanto a ganancia para el productor, obviamente el intermediario y también toda la cadena de valor en transporte mismo. A nosotros como consumidores nos viene bien esto porque los precios son bastante bajos, pero no a todos. Hay sandía, como decían, esto desde 5.000 guaraníes, en algunos casos 4.000, donde se va acentuando también la oferta de esta fruta estacional. La sandía, como decíamos, 8.000 hasta 25.000, 30.000 por unidad. Otros precios que están bajos también son el de la zanahoria, que se está ofreciendo a 40.000 guaraníes la bolsa de 20 kilogramos, algo así como 2.000 guaraníes por kilo. A su vez, la cebolla tiene una cotización regular con 60.000 guaraníes la bolsa de 20 kilogramos,

48 minutos, esto es Amanecer Agropecuario, ya en su tramo final. Estamos compartiendo con ustedes noticias del sector agropecuario, industrial, cooperativo y todo tipo de, y acompañado con todo tipo de selecciones musicales, proveídos por el señor Pablo Velázquez, así, aquí en estudios de Radio La Unión. De días pasados también en la UIP se ha desarrollado ha dado inicio a una campaña denominada Paraguayo como Voz. Esto apunta durante un periodo de 45 días que que 40 marcas nacionales se lucirán de forma destacada, dice, en las principales cadenas de supermercados de Asunción y Gran Asunción, gracias a esta campaña encarada por la UIP, Unión Industrial del Paraguay, también la Unión UIP Joven y la Cámara Paraguaya de Supermercados, como decíamos, en la campaña denominada Paraguayo como Voz. La misma busca sensibilizar a la sociedad paraguaya sobre la importancia de la compra legal. Hoy la industria paraguaya cumple con todos los estándares de calidad y competitividad y pone a disposición del mercado nacional e internacional productos de primerísimo nivel y con buenos precios, sostuvo el presidente de la UIP Joven, Marco Riquelme, al tiempo de explicar que con esta campaña no solo se busca apoyar momentáneamente a algunas industrias paraguayas, sino concientizar a los consumidores de que escogiendo un producto made in Paraguay o hecho en Paraguay, no solo lleva a su casa un elemento de primera necesidad, sino que con esa acción permite que muchos compatriotas puedan tener la posibilidad de acceder a un empleo digno. A dicha campaña están adheridas empresas de diversos rubros como la las avícolas, las de lácteos, yerbateros, azucareros y otros alimentos en general. A propósito de yerbatero, por decreto ley del número 18.528 del 25 de diciembre de 1997, fue decretado el día de la yerba mate el 11 de octubre en nuestro país. Así que a la gente de Bellavista, congratulaciones por un aniversario más de esta festividad. Y Bellavista misma fue declarada como capital de la yerba mate, considerando la producción de esa zona. A la fecha, el cultivo de la planta representa uno de los rubros más importantes dentro de la economía local en Itapúa, no solamente Bellavista, sino prácticamente toda Itapúa, por el consumo en el mercado interno como por su exportación. La yerba mate es uno de los productos más aceptados en el mercado interno y su apreciación ha sobrepasado fronteras. En tal sentido, las industrias, el gremio y otras entidades que nuclean a productores de este sector trabajan constantemente para ofrecer un producto de calidad. El resultado de la cosecha de materia prima seleccionada, según datos del Centro Yerbatero del Paraguay, hasta el 2013 la cantidad cosechada de hojas superaba las 100.000 toneladas. El censo agropecuario del 2008 hablaba de una cantidad cultivada mayor a 20.201 hectáreas, aunque la cifra ya superaría las 23.000 en la actualidad. Las principales zonas de cobertura de la yerba mate son los departamentos de Itapúa, Guairá, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú. La yerba mate canchada pasa por un periodo de estacionamiento mínimo de un año en el país, de acuerdo a los registros. La materia prima cosechada y procesada años atrás superaba las 30.000 toneladas anualmente. Hoy día existen unas 15 industrias nucleadas en el centro yerbatero del Paraguay, esparcidos en varios departamentos, y la mayoría son empresas integradas, es decir, que realizan todo el proceso, desde la producción de las hojas hasta el envasado y el mercadeo. hay otras que actúan como molineras, otras como fraccionadoras, envasadoras, otras como solamente comercializadoras indistintamente. Existen 11 grandes productores, secaderos y molineros que están asociados al Centro Yerbatero del Paraguay, aunque existen más firmas comerciales dedicadas a la industrialización. Casi el 100% de la producción nacional se destina al consumo en el mercado interno, aunque también a la exportación, según los datos del Banco Central de Paraguay, confirma que en el 2012 más de 42 toneladas de yerba mate fueron vendidas a 10 países, entre ellos americanos, europeos y asiáticos. El apoyo que necesitan estos industriales de parte del Ministerio de Industria y Comercio a través de planes de inversión, planes de producción de yerba mate a través de unidad de apoyo a la integración económica, la cual este apoyo ha propiciado la ejecución del proyecto de fortalecimiento gremial de productores, también ha desarrollado capacidades de innovación y gestión de calidad. Este proyecto mencionemos o recordemos que es financiado por la Unión Europea no solamente llega, sino también en el SENASA, a través del Ministerio de Ganadería, vemos también que realiza otro tipo de aporte. Y tiene un componente principal que es la capacitación de los productores de materia prima, especialmente los pequeños agricultores, que son los principales proveedores de hoja a las industrias. Aún desafío constante para los productores es combatir el contrabando, ya que esto genera muchas pérdidas a los productores, pero también aumentar los rindes en la producción por hectárea. Estos son algunos de los temas que hemos tratado en la fecha aquí en Amanecer Agropecuario. Ya son 5:55 minutos. Despedimos la programación de la fecha con el compromiso de reencontrarnos el día de mañana con más noticias del segmento agropecuario, cooperativo e industrial a través de la Unión AMR 800. De mi parte ha sido todo por hoy y espero reencontrarme con ustedes mañana con más Amanecer Agropecuario. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Hoy día un legal. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible.